una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Era Cyborg, programa dirigido por Rafael Martínez Cortiña, producido por Javier Maurí y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a la Era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días desde Era Cyborg, nuestro programa de Radio Mairena, donde analizamos cómo la tecnología está teniendo un impacto directo en la evolución de los seres humanos. Aquí en Radio Mairena exploramos las incógnitas de la nueva sociedad. Yo soy Loli Guerra, en realización, y doy los buenos días al equipo de Cyborg Antropólogos, nuestro productor Javier Mauri y nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid. Buenos días, compañeros. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Pues efectivamente hoy vamos a volver a reflexionar sobre antienvejecimiento y vamos a seguir detallando ¿qué puede implicar eso en una sociedad que tiende cada vez a vivir más, a una sociedad más longeva? Cuéntanos más, Loli. Efectivamente, Javier, hoy el tema es apasionante. La semana pasada hablamos sobre envejecimiento, de qué elementos son los que permiten ahora el antienvejecimiento. Se habló de qué tecnologías existen y cuáles están en prototipo y cómo todo ello podría estar impactando en una sociedad longeva. Esta semana continuamos detallando nuevas sorpresas que nos van a permitir visualizar los beneficios del antienvejecimiento. Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Era Cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Paso la palabra a Rafa para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rafa. Buenos días. Buenos días, Rafa. Sí, Rafael. Bueno, pues no sé por qué no. Pues nada, no. No, hemos perdido la conexión. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Vale, pues sí, hoy tenemos de nuevo a Beatriz Deitch para que nos vuelva a comentar ese apasionante mundo de las tecnologías que van a hacer que podamos elegir. Vivir más tiempo y mejor. Es un proceso lógico, ya que si se mejoran las condiciones de vida, obviamente hacemos que las personas pues alarguen su esperanza de vida. pero con las nuevas tecnologías que se están desarrollando va a ser un salto realmente no solo cuantitativo, sino también cualitativo, ya que nos estamos poniendo en una esperanza de vida de más allá de los 100 años, o una esperanza de vida quizá no sea el mejor término, sino una vida real más allá de los 100 años. Actualmente, con una buena alimentación, con ejercicio, con un cuidado de nuestro estilo de vida, podemos llegar incluso a vivir 100 años con una calidad de vida aceptable. Con estas nuevas tecnologías que se están desarrollando, que muy pronto algunas de ellas ya se han empezado a probar en seres humanos, otras están a punto, vamos a conseguir estirar nuestro nivel de vida. Ya estuvimos viendo que el tema de los recursos naturales no es tanto de recursos naturales en sí, sino de una mejor redistribución de los mismos, de tal forma que toda la humanidad, con un reparto equitativo, puede hacer uso de todos esos recursos naturales, que hoy, por desgracia, en muchas zonas de la Tierra, pues carecen de ellos. Incluso en muchos lugares, aplicando también nuevas tecnologías, algunas ya están desarrolladas, pues vamos a poder llevar esos recursos naturales. Rafael Martínez Cortiña, ahora sí creo que te tenemos en antena. Buenos días, compañero. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Sí, efectivamente me he podido conectar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Adelante, compañero. No sé en qué punto estáis. Disculpadme, me acabo de incorporar. Pues estás a punto de iniciar el programa. Pero ya hemos introducido a nuestro invitado. No. Loli. Empezamos desde... Exactamente, te acabamos de dar paso a ti. Es tu primera intervención. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Loli. Pues hoy nuestro invitado es de nuevo Mitrídates. Para quien no haya podido seguir nuestro programa de la semana anterior, me gustaría decir que nuestro invitado es un investigador especializado en anti-envejecimiento. Y entonces, en el pasado programa, pues nos permitió visualizar cómo existe un mayor conocimiento sobre numerosos elementos que están teniendo un impacto directo sobre el anti-envejecimiento de las personas. Y nuestro invitado pues nos pudo explicar cómo una sociedad longeva puede pensar en otros términos, gracias al conocimiento que existe en la actualidad. Así que tengo el placer de presentar a la audiencia y al equipo de Cyborg Antropólogos a Mitrídates. Bienvenido de nuevo, Mitri, a Cyborg. Hola, Rafael. Como siempre, es un privilegio poder dirigirme a la audiencia de Radio Mairena. Pues buenos días, Mitri, y de nuevo, bienvenido a esta tu casa, a Radio Mairena, en el corazón de los Alcores de Sevilla. Y el programa anterior pues se nos quedó corto, muchísimos temas, muy denso, muchísima información. Y yo, la semana pasada estuvimos viendo que los principios del antienvejecimiento son adelantarse a los problemas de salud, retrasar la aparición de enfermedades y conseguir una mejor calidad de vida. Todo eso lleva aparejado. Vimos cómo la medicina antienvejecimiento pretende anticiparse a los efectos del paso del tiempo, de manera que las personas puedan encarar con plenitud la llegada de la vejez. Para ello se trabaja con varias disciplinas a la vez, como pueden ser la nutrición, el control hormonal o el cuidado físico. Mi pregunta primera para abrir este programa, Mitri, es: ¿tú crees que se trata en definitiva de ayudarnos a encarar el futuro y hacer que vivamos más años y mejor? Claro, por supuesto. De lo que se trata es de mejorar mucho la calidad de vida y sobre todo la funcionalidad, para que las personas puedan valerse por sí mismas hasta el final de sus días y no sean dependientes. Uh-huh. Esa es la finalidad del antienvejecimiento. Luego estaría el rejuvenecimiento, que es revertir el daño que ya se ha producido a los tejidos, que también es factible. Ajá. Hay pues dos campos de batalla, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Yo te quería preguntar que se ha descubierto, según parece, un compuesto con actividad antienvejecimiento en una planta japonesa, la Aishintaba, que alarga un 20% la vida de moscas y gusanos y protege células humanas. ¿Cuánto se está investigando en la naturaleza? Bueno, yo pienso que en principio el que un agente sea artificial no lo hace pernicioso de forma inherente. Y viceversa, que un agente sea natural tampoco lo hace benéfico. Es decir, a mí el que los agentes antienvejecimiento sean naturales o artificiales me parece algo secundario. Es decir, el veneno de cobra y la picadura de una viuda negra es algo totalmente natural. Mientras que hay compuestos artificiales como el azul de metileno, que por cierto es el primer fármaco sintético de la historia, sintetizado en 1876 por Heinrich Caro, que es maravilloso. O por ejemplo la procaína, el primer anestésico local, sintetizado en el año 1905 por Einhorn, que también tiene aplicaciones antienvejecimiento. Esto lo investigó la doctora Ana Aslan, de Rumanía, desde los años 50 hasta los años 80, y tanto el azul de metileno como la procaína, a pesar de ser agentes sintéticos, son totalmente inocuos. Uh-huh. O sea que en principio yo pienso que, bueno, el que un compuesto sea natural o artificial, pues no es lo más importante. Evidentemente hay compuestos vegetales que son muy prometedores. Una curiosidad que tengo personal, Mitri, es una idea que no sé si las empresas farmacológicas les interesa que tengamos, si es así, si no es así. La pregunta es, ¿un producto sintetizado en un laboratorio siempre es más eficaz y más rápido en hacer sus efectos que ese mismo principio, por ejemplo, o un principio similar que sea extraído de forma natural? En principio, a veces los extractos naturales, si están estandarizados, es decir, que garantizan una concentración mínima del principio activo, son eficaces y tienen la ventaja de que no solo aportan un solo principio activo, sino que aportan muchos otros principios que actúan de forma sinérgica. Un buen ejemplo es la vitamina E en comparación con los extractos ricos en tocoferol. Los extractos ricos de tocoferol, además de aportar tocoferoles, es decir, vitamina E, aportan otros compuestos como el octacosanol, que potencian su actividad. Entonces, bueno, en algunos casos la versión sintética es lo mejor y a veces el extracto ejerce mayor actividad biológica. Adelante, Rafael. ¿Yo puedo cambiar el tema de conversación? Sí, por supuesto. No, hombre, va a ir en los mismos términos. Lo que pasa es que no sé en qué momento, ahora, hace nada, 3 segundos, Mitri me ha recordado una conversación, porque claro, yo soy economista, Mitri está relacionado con el mundo de la biología, y una vez que coincidimos, bueno, en realidad cuando nos conocimos a través de un amigo médico en común, de repente, bueno, pues desarrollamos un análisis comparativo muy interesante entre cómo funcionan las células, o sea, cómo gestionan las proteínas, sus recursos disponibles, e hicimos un paralelismo con cómo hacen exactamente lo mismo las comunidades peer-to-peer en la gestión de los recursos disponibles. Y entonces a mí me gustaría, Mitri, que nos hicieses una breve o valoración o resumen de lo que comentamos, porque ahí me parece que dimos en un tema que sería digno de analizar con un poquito más de detalle, pero podría ser una línea de análisis interesante. ¿Nos podrías contar, Mitri, por favor, cómo funciona la filosofía económica de gestión de recursos disponibles en el mundo de las proteínas, por favor? Bueno, en el mundo del metabolismo celular, y aminoacídico. Pues es muy sencillo, es decir, tenemos dos sistemas reguladores, uno es mTOR y otro es AMPK. Cuando hay abundancia de nutrientes, se activa mTOR y empezamos a producir tejidos, hay anabolismo, crecimiento de masa muscular, incluso podemos engordar a nivel adiposo. Cuando hay déficit de nutrientes, pues se activa el sistema el AMPK, y entonces digamos que el organismo entra en economía de guerra y empieza a ser más austero en la gestión de los recursos. Entre estos recursos pues están evidentemente los aminoácidos que conforman las proteínas. Entonces básicamente es muy sencillo, cuando el organismo recibe suficientes nutrientes a nivel de proteínas, carbohidratos, se vuelve despilfarrador y derrocha gran parte de las calorías en forma de calor. Cuando al organismo se le restringen los nutrientes, los macronutrientes, es decir, las calorías, aquellos nutrientes que aportan calorías, pues se vuelve más avaro, se activa lo que se llama los genes ahorradores, lo que en inglés se denomina thrifty genes. Y esto, pues bueno, evidentemente se aplica a las proteínas y a los aminoácidos, que realmente los aminoácidos son un ejemplo maravilloso de software biológico, porque con 20 aminoácidos el organismo es capaz de sintetizar toda clase de proteínas involucradas en procesos de la más diversa índole. Entonces, sería básicamente como un idioma que con solo 20 palabras fuese capaz de expresar toda clase de conceptos. Uh-huh. Qué bárbaro. Pues eso es lo más fascinante de la biología, y es que el organismo, mediante lo que es el ADN y los aminoácidos, porque el ADN básicamente son las instrucciones para que los aminoácidos formen proteínas, eso es el ADN, es un código de instrucciones como un molde que da las instrucciones para que el organismo pueda fabricar una serie de proteínas. Las instrucciones están contenidas en el ADN. Y realmente con solo 20 aminoácidos somos capaces de generar cantidad de proteínas infinitas. Entonces sería como un lenguaje que con tan solo 20 palabras fuese capaz de expresar innumerables conceptos infinitos. Entonces, digamos que en ese sentido, el organismo es superior a cualquier tipo de sistema de almacenamiento de información electrónico, digital. ¿Y en cuanto a dinámica? La dinámica de los aminoácidos y las proteínas. Sí. Sí, la gestión de los recursos disponibles. Pues es que es muy sencillo. La gestión viene dada en función de la disponibilidad. Algo así de claro. Ahora, luego también existe un proceso que es la autofagia y que consiste en degradar aquellas proteínas que están envejecidas, deterioradas o que se han plegado mal, digamos que tienen defectos de fabricación. Y ese proceso es muy importante porque lo que hace es limpiar el organismo realmente, y ahora a nivel antienvejecimiento se está dando bastante importancia a la autofagia, aquellas intervenciones que estimulen la autofagia, es decir, la degradación de la basura proteica de la célula. Sí. Bueno, si os parece ahora, compañeros, vamos a hacer una pausa de 21 o 22 segundos para nuestro patrocinador Usui y enseguida regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Pues seguimos ahora con una preguntita, de estas preguntas que a mí me gusta hacer. Estimado Dimitri, ¿cuándo crees tú o cuándo piensas que sería posible erradicar las enfermedades? Sería posible desde ya. Lo que pasa es que la coyuntura no favorece. Pero ya hay conocimientos para erradicar la mayor parte de las enfermedades. ¿Puedes explicar un poco eso de que la coyuntura no ayuda lo bastante? Pues vamos a ver cómo... ¿Y puedes explicar esto que ya podríamos curar las enfermedades? Sí, pero empezando por el cáncer, lo que pasa que no interesa. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, tenemos que recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Realmente hay que traducir, lo que quieren decir es que quieren recaudar fondos para desarrollar fármacos que sean patentables, porque los que hay ya desarrollados y que no son patentables no son suficientemente lucrativos. Puede resultar desgarrador, etcétera, y no me cabe la menor duda de que los voluntarios que participan en esas campañas son gente bien intencionada, Sí, pero evidentemente hay una serie de poderes factos vinculados con la industria farmacológica detrás. Entonces, por ejemplo, no es necesario seguir desarrollando fármacos contra el cáncer. Es decir, ya hay suficientes fármacos desarrollados. De lo que se trata es de investigar en profundidad aquellos que ya se han desarrollado, pero no se hace porque la patente ya ha expirado. Eso por un lado. O, por ejemplo, la guerra. ¿Cuándo la paz mundial? Pues bueno, mientras existan grandes contratistas armamentísticos como Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Raytheon o Northrop Grumman, pues la guerra seguirá. Como en la batalla de las Ardenas, la película, que salía un oficial de las SS diciendo, ¿qué tal va la situación? Dice, bien. Dice, ¿vamos ganando? Dice, no, la guerra continúa. Es decir, que hay una serie de poderes fácticos que lo que quieren es que la guerra continúe a toda costa para seguir vendiendo armamento. Las cuatro últimas intervenciones militares de Estados Unidos, de gran peso, que han sido Vietnam, el Golfo, Irak y Afganistán, eran totalmente prescindibles. Pero son los lobbies armamentísticos que presionan a la administración del gobierno estadounidense. Pues a nivel de enfermedades, pues lo mismo. Primero, que el ser humano todavía se halla a veces en una fase muy pueril. Es decir, se piensa que la salud es responsabilidad del médico, en lugar de asumir que la salud es una responsabilidad que depende de él y que su cuerpo le pertenece a él, no le pertenece a la seguridad social. Que en última instancia él es el responsable de su cuerpo y con sus actos debe garantizarse la salud con sus buenos hábitos. Entonces, por un lado hace falta una mentalidad menos paternalista, que no patriarcal, paternalista, cambiar, digamos, como se suele decir coloquialmente, el chip, y que la gente no tenga ese deseo de que el Estado se encargue de ellos. Es decir, acabar un poco con la idea de estado de bienestar, de estado paternalista, y que la gente sea más responsable con su propio cuerpo. O sea que, pero bueno, eso es algo educativo y demás, y que no se va a favorecer porque evidentemente los políticos quieren gente dependiente para que les vote, o quieren crear redes clientelares. Por eso digo que la coyuntura no favorece. Y luego aparte, pues está la industria farmacológica y la industria alimentaria, que van a situar a sus esbirros y a sus acólitos en los parlamentos para que legislen a su favor, a favor de una serie de intereses creados, no a favor del bien común. A mí eso me genera una reflexión en la cabeza que me gustaría compartir con vosotros. No sé si vais a estar de acuerdo o no. Pero me parece muy interesante lo que está comentando Mitri, porque de repente yo he estado pensando en lo que es la evolución del ser humano a lo largo de su historia, y claro, de repente he dicho, ¿dónde estaría la alternativa? La alternativa estaría en la naturaleza, ¿no? Pero claro, ¿en qué momento empezamos a perder nosotros ese conocimiento? Pues al final del Paleolítico. En el Paleolítico no existía tecnología para poder sobrevivir, con lo cual las personas tenían un conocimiento muy íntimo con la naturaleza. Luego fue a partir del Neolítico, cuando las tecnologías empezaron a poder controlar la naturaleza, ¿no?, a través de la agricultura. Pero previamente al control de la naturaleza, durante millones de años el ser humano pues ha tenido un contacto muy íntimo con la Tierra y un conocimiento muy elevado. Entonces de repente he dicho, anda, pues posiblemente ese conocimiento de millones de años lo hayamos perdido en estos 10.000 años desde el Neolítico. ¿Tú qué piensas, Mitri? ¿Qué piensas, Javier? Es que de repente he intentado... ¿Qué pensáis? Yo es que Mitri, cada vez que lo escucho... Si alguien tenía dudas de entender el concepto de mensaje disruptivo, creo que está teniendo una buena clase hoy, y ya tuvo una buena clase la anterior entrega de la Cyborg. O sea, yo estoy aprendiendo muchísimo con el compañero Mitri. Lo de la guerra, totalmente de acuerdo contigo, pero la reflexión que tú acabas de realizar, Rafael, yo la veo acertada. O sea, yo creo que estamos asistiendo ante a un salir de la caverna de ese neolítico. Yo estoy de acuerdo contigo, y es un despertar. Yo creo que es un despertar. No sé lo que pensará Mitri de tu reflexión. Es que ahora, perdóname, en mi cabeza yo estaba pensando más un recordar. Ahora mismo nuestro... Fíjate que hemos hablado tantas veces de un back to basics, volvemos otra vez al origen, y de repente, claro, surgen las cuestiones filosóficas. ¿De dónde venimos? Claro, pues realmente es que no tenemos una referencia clara de dónde venimos. Tenemos muchísimas referencias y todas son muy confusas. Pero claro, de repente digo, anda, si es que a lo mejor el origen que se está buscando en toda esta nueva mentalidad que permea, esta mentalidad tan sostenible, tan preocupada por el medio ambiente, tan preocupada por la felicidad de las personas, de repente yo empiezo a identificarlo más bajo las sociedades paleolíticas que bajo las sociedades neolíticas, donde de repente un gran cambio climático hace 11.000 años permitió que los seres humanos se pudiesen asentar en los territorios. Y eso es lo que empezó a generar las luchas de poder, donde de repente se empezaron a generar las clases sociales, donde se empezaron a dictar las normas desde arriba hacia abajo. Porque, curiosamente, las sociedades paleolíticas, para empezar, no existía ninguna diferencia de géneros. Eso es una cuestión que solamente surge desde el Neolítico. Luego, además, era una sociedad 100% sostenible, que luego eso cambió cuando se empezó a introducir tecnología en el ser humano. Entonces, claro, de repente yo intento posicionar dónde tendríamos que volver, hacia dónde nos tendríamos que fijar, cuál tendría que ser nuestra referencia, y de una manera cada vez más creciente, yo me empiezo a encontrar con que las referencias pudieran estar más en el paleolítico que en el neolítico, curiosamente. Que por eso de repente digo, habría que recordar, simplemente recordar, ¿no? Recordar esa relación íntima del ser humano con la naturaleza, con la Tierra, con el planeta, no como una especie de predadora, controladora, dominadora. Bueno, yo pienso que la reflexión que has hecho es muy importante, sobre todo el de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, y esa reflexión ya la hizo en el primer tercio del siglo XX un investigador importantísimo en lo que es el campo de, por qué no decirlo, la inmortalidad, que fue Alexis Carrel, premio Nobel. Y Alexis Carrel escribió un libro que fue un gran bestseller en su día, que se llamaba, aquí en español se tradujo como La incógnita del hombre, pero realmente debería haberse traducido como El hombre ese desconocido, ¿no? Porque en francés se titulaba L'homme c'est inconnu y en inglés Man the unknown. Y realmente eso es lo que plantea Alexis Carrel, que somos unos desconocidos para nosotros mismos. Entonces, mientras no sepamos nada acerca de nosotros, pues no podremos plantear un modelo verdaderamente biológico de sociedad, un modelo que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos como especie. Aparte que luego Alexis Carre realizó una investigación que ha inspirado a los inmortalistas, y que es el experimento de fibroblastos de corazón de pollo, que demostró que las células pueden vivir mucho más años de aquellos para los que están programadas y el medio en el que se cultivan estas células es adecuado. Es decir, que si el ambiente que rodea a la célula es adecuado, en principio esta es potencialmente inmortal. Yo quisiera hacer también una reflexión antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que el sistema en el cual estamos, vamos a llamarle X, da igual llamarlo capitalismo, sistema de libre mercado, etcétera, ha creado una cosa que es muy interesante, que son los aparcamientos de sueños. Esos aparcamientos de sueños se realizan gracias a las zonas de confort, el ocio. Uno de los grandes inventos de este sistema es el ocio. Para